Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy requeste contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. También otras varias radios que nos retransmiten este Aire Puro 837, que vamos a tener principalmente dos cosas. Punto uno, Nico Responsable nos manda ahí desde el centro sur del territorio denominado Chile la cobertura sobre la conmemoración de los 58 años de la ley de la reforma agraria en Chile. Cobertura que se vive desde la escuela Ismenia Ortiz Lizama en el corazón de Palquibudis, un ejercicio de memoria y un homenaje póstumo a dirigentes campesinos como Manuel Olate y José Guillermo Rivera. Junto con eso, junto con esa conmemoración, vamos a ir a otra conmemoración, vamos a conmemorar y vamos a agradecer a Jules Leoac, no sé si lo dije bien Jules, pero un compañero que vino desde una universidad de su país, en Francia, vino a hacer la práctica a la Radio Placeres de Valparaíso y apoyó bastante con notas vinculadas con temas socioambientales. Y acá vamos a rescatar, porque ya se va, ya cumple el ciclo acá en Chile, y vamos a rescatar algunos de los trabajos que hizo Jules para la Radio Placeres particularmente, pero que también acá lo vamos a destacar en el Aire Puro como una suerte de homenaje. Vamos a compartir un encuentro sobre los incendios forestales a propósito de lo que ocurre en Chile, particularmente en los últimos años, debido al desarrollo de la industria forestal y otros factores muchas veces económicos y climáticos. Está la cobertura sobre ese encuentro de incendios forestales. También vamos a compartir la conmemoración del Día de la Tierra en una manifestación en Viña del Mar. Ahí también hizo una cobertura Jules. Sacó notas sobre el Parque Juncal, una entrevista al guardia de los que están haciendo la campe, evitando que fuera la minera canadiense Nutrex a intervenir un parque donde hay glaciares de roca, elemento fundamental para el agua del Valle Central. Entre eso, Valparaíso, Viña del Mar, etcétera. Y también vamos a compartir, se me está olvidando uno, no, esos son los tres trabajos que vamos a compartir del Jules. Y aquí agradecemos a través de ese trabajo lo que hizo Jules aquí en la Radio Placeres y claramente vamos a seguir con sus reportes respectivos. ¿Ya? También vamos a escuchar algunos audios sobre los beneficios de los bosques nativos, sobre la alimentación saludable, sobre la limpieza de los microbasurales, el incentivo al reciclaje de aceite con madre culebra, etcétera. En este Aire Puro 837, que también en homenaje a Jules, viene con música francesa, acompañando el Aire Puro 837 en la Radio Placeres de Valparaíso. Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, oui. Un peu moins cher. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, oui. Un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Un peu plus triste, moi j'aime les histoires d'amour.

ampliar o no ampliar el cortafuego, extender o no extender el cortafuego y qué tipo de cortafuegos también podemos crear, o sea, no solamente del pelar y rasar, porque de alguna forma también alteramos eso. Lamentablemente, es muy probable que todos estos anuncios no serán suficientes para evitar un nuevo verano histórico para los incendios forestales. El malo es muy profundo y es necesario activarse el más rápidamente posible para hacer prevención y educación a la gente y cambiar el modelo forestal, lo que será mucho más eficaz para reducir la superficie quemada cada verano que combatirlos cuando habrán empezado. Subsided in the outright abandoned of this orphan child. Homies on the highway, leaving arms of bread and solace. I guess I'm waiting for nightfall or a solar eclipse. And I wake up half empty, only to be filled again with morning. Evil shadow of my black pearl and me toe. Can't break him like a diamond skull. I can't seem to do so. Can't just rub him out like the mob used to do so. Like memories of poor no and tea stains and tobacco. It's a mini disaster. Flies, what's crushed is my spirit. Oh, I fear it is too fragile, like bodies burn like paper. Thank you.

en abril, algunos militantes ecologistas hicieron un campamento en el Parque Juncal, que está casi en la frontera con Argentina, muy cerca de la ruta que va a Mendoza por el Paso Los Libertadores. Este campamento había para objetivo de obtener la prohibición de la prospección de la minera Nutrex en la región. Según Jorge Morales, director del Observatorio de Conflictos Socioambientales Aconcagua, citado por la Fundación Terram, Nutrex tiene varias pertenencias en los glaciares de la zona para hacer prospección minera, lo que provocó un gran temor para la protección del agua. En efecto, de esta parte de la cordillera viene la agua potable que sirve a una larga región que va hasta Valparaíso. La prospección y las posibles futuras mineras podrían afectar la cantidad y la calidad del agua disponible para esta región. Los militantes obtuvieron la suspensión de la prospección de Nutrex, que ya hizo 20 perforaciones y plataformas. Durante la movilización, un militante entrevistó a un guardia parque del Juncal, donde él explica la historia del parque y el conflicto en curso. Escuchémoslo. Presento, mi nombre es Felipe Chacón, guardaparque acá del Andino Juncal. El parque es una iniciativa de conservación privada perteneciente a la comunidad Kenrick Lyon. Este predio es se compró con fines en sus primeros años de 1911 aproximadamente, con fines comerciales. Acá había un yacimiento minero en este sector, de que se puede apreciar ahí que había un camino minero antiguo, los cuales ingresaban ahí al Valle de Navarro, a 10 kilómetros de este sector. Iban al Cerro del Yeso principalmente, ahí extraían los minerales, principalmente la piedra caliza, y las procesaban en esta estructura que está acá atrás, que ese serían los hornitos, que ahí hay tres hornitos, donde los pirquineros, los mineros ahí procesaban la piedra caliza, como les mencionaba, principalmente, y ahí la transformaban a cal, en esos hornitos, que ahora, bueno, es un espacio común para los visitantes y es el único espacio ahí donde se puede hacer fuego. Se dice que toda esta actividad no le va bien en esos años, así que dejan abandonadas estas estructuras y dan paso a otras dos actividades que son bien fuertes acá en el valle, las cuales fueron la ganadería y los militares, que venían a hacer su entrenamiento acá desde los años 60, pero en el año 80 estuvo mucho más fuerte, ya que había un conflicto inminente contra Argentina, entonces este era un lugar estratégico para que pudieran ingresar las tropas por los valles, tanto por Mardones, por Navarro o por el estero Monos de Agua. Estuvieron asentados tanto aquí como en Morrenas, a 7 kilómetros de este sector, donde incluso hicieron las personas el servicio militar acá en esa época, y lamentablemente acá dejaron mucha basura militar por los mismos entrenamientos bélicos que hacían en este sector. En la ventanilla del refugio tenemos vestigios de morteros, balas, granadas, todos los artículos que ellos utilizaban para su entrenamiento en este sector. Entonces fue un lugar de mucho impacto, tanto en los cerros, ya que disparaban sus morteros, como el glaciar, la fauna y la vegetación que está en este sector. Y también la otra actividad que estuvo bien fuerte fue la ganadería, ya que venían los arrieros a hacer sus veranadas a este sector con alrededor de 5.000 a 8.000 cabezas de ganado. Entonces eso igual impactó bien fuerte acá el sector, sobre todo el piso vegetacional, ya que las especies pisotean la vegetación y también la rajan de raíz, no son como los animales nativos de este sector, que son selectivos para o cuando se alimentan de una especie de flor. Entonces fue un lugar bien impactado también por la ganadería. Todas estas actividades suceden en el siglo pasado, y en el año 2003, 2004 aproximadamente, es cuando llega una de sus hijas, Catherine Kenrick, con una visión más conservacionista, y se empieza a gestionar el parque. Y el año 2010 el parque ingresa al listado de sitios Ramsar. No sé si sabes lo que es un sitio Ramsar. Bueno, Ramsar es una ciudad en Irán donde se gestionó un tratado intergubernamental donde participaron alrededor del 80% de los países en el mundo, para la protección de humedales. Acá en la cordillera tenemos la Veguita Alto Andina, que son esos manchoncitos verdes que se pueden ver acá en el valle, los cuales son verdaderas napas subterráneas con acumulación de agua, la cual brota el agua ahí mineralizada y dulce. Aquí el agua obviamente se mineraliza a través de la roca y se filtra a través de la vegetación, lo cual lo hace potable. Y tenemos varias veguitas aquí en el valle de Juncal. La más representativa es Vega Nacimiento, que es una vega de 2 kilómetros, la cual se interna ahí en el valle. Tiene su cartel informativo ahí, entonces se puede saber un poco de información del sector. Bueno, ¿por qué se hace toda esta introducción? Se habla de toda la historia que ha pasado acá en el parque, del abuso de suelo que ha tenido este sector, con el trabajo que se hace actualmente. Se puede notar que todas las especies de tanto felinos como el puma, el gato andino, se han visto acá registros. Acá fue el segundo registro de la región, es una especie en peligro de extinción, así que fue un registro muy bueno. Se han visto ya 4 avistamientos esta temporada de pumas, un cortejo que fue aquí mismo, en este sector del refugio, en el sistema de agua. Entonces se ha visto como ha vuelto a la fauna a estar lo más silvestre o lo más salvaje posible. Dentro de todos estos años y de todo después del sacrificio que se hizo en el siglo pasado en este sector. Eso como parte de la historia. Disculpa, cuéntanos, sabemos que hay un conflicto minero. ¿Nos podrías dar cuenta de eso, por favor? Claro, está el conflicto minero con Nutrex. Lamentablemente quieren ingresar al parque para hacer menciones mineras al sector de Valle de Navarro, los cuales son más de 15 hitos que quieren hacer para mencionar el sector. Es un proyecto que quiere hacer la exploración minera, hacer los hitos para luego poder vender este proyecto a una minera más grande y poder explotar y sacar los minerales que se puedan encontrar en el sector. Esa es la problemática que tenemos latente. Han tratado de ingresar ya 2 veces con fuerza pública. Tenemos a los chicos ahí abajo en la resistencia que lo impidieron, gracias a ellos. Así que aquí estamos con este conflicto en juicio con la resistencia y tratando de que no ingrese la minera, que no haya más mineras en la cabecera del Valle Aconcagua, que es el agua para toda prácticamente la región. Nace acá en la cordillera de los Andes, desemboca en Concón, entonces es un lugar que hay que proteger sí o sí para la vida, para el ecosistema, para nosotros y para las futuras generaciones. J'ai vu l'être seul mourir devant une foule entière, écroulée à terre, mais celle-ci faisait ses courses, tu comprends. J'ai vu l'enfant pieds nus sur les dalles, gelé de l'hiver, manquer une pièce à des cœurs aussi froids que le temps. J'ai vu l'animal faire des coupes et vivant, traité à coups de bâton par des graines de tyran. J'ai vu terre-mer crier, les poumons perforés et des fuites de pétrole dans ses océans. J'ai vu l'adulte péter un câble sur l'enfant avec ou sans grammes dans le sang. Je l'ai vu souiller l'innocence, s'acharner sur plus faible si l'occasion se présente. Condescendance, tu peux voir ce que tu as de blessant. Je t'ai vu traîner les rétiques au supplice, poussé au suicide, incarné dans l'intolérance des gens. Conquistador, endurci, poursuit sa folie de conquête, arracher les cités d'or par le sang. J'ai vu le diable jurer devant Dieu, imiter la voix de l'ange, compter la bienveillance pour justifier sa soif de sang. Hey. Ne vois-tu pas que le monde est notre roi vivant? Paradis des miroirs, les murs se resserrent. Tous ces coups de pied, pas toi pour de vrai. La collective est-elle dans les flammes de l'enfer? J'ai vu l'homme seul, fuyant le pays qu'il a vu naître, traversant les mers, n'ayant en tête que la survie des siens. Parti sur une embarcation de misère, on l'a vu s'éloigner du bord, comme beaucoup, il ne reviendra pas. J'ai vu ces gens un peu scrupuleux qui profitent du malheur de l'autre pour vendre un rêve qui ne cache qu'un cauchemar. J'ai vu l'argent corrompre des familles, les valeurs ancestrales et laisser place qu'à la débauche. Man, j'ai vu le lâche parler de grande bravoure, cause qui pleure du manque d'amour, à qui on explique que c'est normal. Je l'ai vu adulte, la haine comme à bas jour, qui en avait plus rien à foutre, le cœur qui a pris des torts. Nad, j'ai vu que notre silence a tous

Tout est pas relatif, faudra faire les modifs. De tête il fait pis tant pis, faudra tailler dans le vif. Récapitulatif, vive les couleurs, vive. Tout est pas négatif, et tout est pas positif. Alors en positive, mais vive vivement qu'on y arrive. Tout est un autre actif, mais tout est rétro-réactif. Faudra qu'on s'active pour que tout ça vive. Very nice. Let me draw my life with the colors I like. Let me please, let me do. Let me pink, let me blue. Let me do my next draw. Yellow is wonderful. Red is very nice. Let me draw my life. Et maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter les choristes. À ma gauche, Coca. Au loin là-bas, c'est Simone. Le grand Big et aussi Jean-Luc. De aire puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.